Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Pensás que puedan existir los viajes en el tiempo? Sí. Yo sí, estoy convencido de que sí. Sí, yo creo que deben existir. Sí, teóricamente no, pero en realidad creo que sí. Si tuvieras la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo, ¿a dónde irías? Supongo que a la época de los dinosaurios, porque me interesa cómo se originó el mundo. Sinceramente me iría a los Valles Calchaquíes, es un lugar paradisíaco. Iría a México en la época de los aztecas, para descubrir todos los misterios de todas esas culturas tan exóticas. Iría a Italia, porque me gusta en sí, o sea, cómo existían antes las estructuras, cómo se fabricaban las cosas. Por eso más que nada conocer. Iría al futuro, el pasado no me llama mucho la atención, pero iría al futuro para ver, ponerle unos 100 años al futuro para ver cómo siguen las cosas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Estamos haciendo el programa de hoy. ¿Cómo te va, Tita? Buenas noches. Tita Sarandón. Hey, aquí estoy. Esperaba escuchar tu voz. Hola, Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Tita, después de tanto tiempo? Bien. ¿Te va bien? ¿Estás bien hoy? Estamos haciendo entonces el programa de hoy. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. Pone en el aire este programa Diego Arrieta y en la producción Vanina Brito, la chica de... Mujer. Tili, la mujer de Tili. La mujer de Tilizarao. Así que si nos están escuchando de Tilizarao, presten atención, ya hay alguien de Tilizarao ejerciendo poder en la radio. Representando, ahí, poniendo el pie firme en la radiofonía capitalina. Bueno, tampoco le demos tanta atención a los productores. Voy a hacer un pequeño comentario. Antes de comentar el audio, ¿puede ser? Sí. Estuvimos ausentes la semana pasada, lamentablemente. Un miembro acá del equipo de trabajo, Facundo Insegna, sufrió una tremenda pérdida en la familia. Desde acá nuestro saludo. Se va a recuperar. Es doloroso, pero se va a recuperar. Por eso no estuvimos haciendo el programa. La radio casi no tuvo programación 4 o 5 días de la semana, hasta el jueves, creo. Facundo, saludos desde aquí. Fuerza, se puede. Así que, bueno, como podemos, continuamos con el programa. Respecto del audio, nunca escuché tanta convicción acerca de los viajes en el tiempo. Pareciera que existiera. ¿Escuchaste la secuencia de sí, ahí bien editado por... Nadie Marina. Dudaba y decía, no existen. No, los viajes en el tiempo existen. Sí. Así dijeron. Y empezaba como a volar la imaginación automáticamente, te digo. Exactamente. Entonces, me pregunto si... No, es como una fantasía muy placentera, ¿no? Esta idea de poder viajar en el tiempo parece que es sumamente atrapante. Y lo es. Es como que existiera esta posibilidad de modificar cosas en el pasado y tener información del futuro, porque si volvés puedes construir algo sabiendo lo que pueda llegar a pasar. Sí, pero después cuando vemos las películas no entendemos todo lo que nos dicen. Sí, son películas. Porque también es complicado, sí. ¿No? Que vuelvo, que no hagas esto, pero si voy y vuelvo dos veces. ¿Realmente se puede viajar en el tiempo? ¿O es solo parte de los relatos de la ciencia ficción, del guión del cine y la televisión? En La Búsqueda, en este programa, iniciamos hoy un recorrido en el tiempo hacia adelante. Y comenzamos hoy entrevistando a un escritor de ciencia ficción, casualmente, que ha escrito notas, que ha escrito cuentos, novelas cortas de ciencia ficción, en donde involucra el tiempo. Y nos parecía interesante comenzar con él para que nos cuente cómo se construyen estos relatos que involucran el viaje en el tiempo, o el tratamiento del tiempo, o el manejo del tiempo, en los cuentos de ciencia ficción, en los relatos de ciencia ficción. Y más adelante, el programa que viene tal vez no, el otro, vamos a estar en contacto con uno o dos físicos para hablar futuro? De la en el futuro. Bien. La física vinculada al tiempo. Bien, buenísimo. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Es posible viajar? ¿Qué dice la teoría de la relatividad? ¿Es posible en la teoría pero imposible en la práctica? ¿Existe tal disociación? Bueno, es un recorrido que iniciamos en la búsqueda, así que lo dejo ahí. ¿Qué te parece? Dentro de un rato, entonces. Che, ¿cómo se comunica la gente con nosotros que no sea haciendo un viaje en el tiempo? Y la gente se puede comunicar con nosotros a través de mensajes de texto El número es 642168. También lo pueden hacer a los teléfonos fijos de FM Ciudad, que son el 420745. Y para dejar el mensaje de voz, el teléfono es 420895. Excelente. Y también podés escribirnos a la búsqueda divulgación@gmail.com e info@peligrociencia.com o todas las formas y fuentes de contacto que vas a encontrar en el blog peligrociencia.com. También lo podés hacer a través de la búsqueda. Es decir, no te hace falta viajar en el tiempo. No hay que buscar tanto para encontrar la búsqueda. Interesante. Qué interesante. Es que viajé al futuro y sabía que tenía que decir eso. No te rías, es bien verdad. Ahí, bien. Tengo ahí el poder. Está bien, sí, sí, entiendo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Actualidad científica. Actualidad científica, vamos. Voy a dar una, más que una noticia, es como una revisión. Lo que en inglés, aunque sé que te molesta un poco el inglés, un review. Una pequeña review acerca de un tema vinculado. No sé si sabes que hoy se celebra, se conmemora el día del libre, Día Mundial de Aire Sin Humo, libre de humo. Sí, libre de humo. 31 de mayo, ¿no? Último martes de mayo. Y bueno, hay una serie de disposiciones a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay tratados que han ratificado muchísimos países. Argentina todavía no ratifica, ¿no? Un tratado del cual voy a hablar, ¿sí? Hay disposiciones y leyes en diversos países del mundo, en muchos, en Argentina, en más de la mitad de las provincias argentinas, que prohíben fumar en lugares públicos, ¿sí? Generalmente en lugares públicos cerrados, ¿sí? No los lugares públicos abiertos, como es en España, donde solo te podés fumar en tu casa, por ejemplo, o en la casa de otra persona. Sería lo ideal. Entiendo que sí. Y quería comentarles algo que yo traigo permanentemente aquí en la búsqueda, porque me interesa, y cada vez le voy sumando más información para construir un poquito más una discusión acerca de, en San Luis ya hay una ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Sí, no hace mucho. Tiene una implementación un tanto antojadiza en algunos puntos. Es como que si le encuentran la vuelta, muchos comerciantes, por ejemplo, podrían darle una vuelta. De hecho, en Buenos Aires, el ALSEC, hay cierta preocupación acerca de la Liga para de Lucha contra el Tabaco, ¿sí? Está preocupada por cómo estaría implementada la ley aquí en San Luis. Pero supongamos, ya lo he comentado esto, así que lo voy a hacer más breve, el gran temor del comerciante, de los que venden servicios, es ahora que no se puede fumar, voy a tener menos clientes, voy a vender menos. ¿Sí? Y yo ya les comenté acerca de, en otras oportunidades, que en realidad el 90% de los estudios o más, por no me quiero tirar tan, hacer tan estadística, porque no he hecho lo que se denomina un meta-análisis de todo, sino 20, 30, 40 estudios recientes dicen claramente que no fumar en lugares públicos no disminuye cerrados, no disminuye los ingresos, los mantiene igual, ¿sí? O los aumenta a través de reducir los costos indirectos. Y yo les comenté unos programas atrás, ya no me acuerdo cuántos, por ejemplo, los empleados se enferman menos. Entonces yo puedo tener la misma cantidad de gente que ingresa, o inclusive podría tener menos gente que ingresa, está bien, pero mis empleados piden menos licencia y se enferman menos. Y por lo tanto, trabajan las horas que hay convenio para trabajar, gozan de mejor salud, el dueño goza de menor salud, los dueños gozan de menor salud. Y prestan mejor servicio. Ajá, y prestan un mejor servicio, exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? A nivel mundial hay una serie de la Organización Mundial de la Salud, a través de su programa Empower, ¿sí? Creado en el 2008, introduce un conjunto de acciones y medidas que tiene el propósito, casualmente, de contribuir a poner en práctica medidas eficientes para disminuir la demanda de tabaco en diferentes países. ¿Sí? Sí. En Argentina se fuman 1.114 cigarrillos por mes por persona. Dios. En Uruguay, 700, casi 800. Uruguay ha reducido, gracias a que ha puesto en práctica ciertas pautas, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, ha reducido notablemente el consumo en adultos. Ahora, uno de cada tres, antes era uno de cada tres, antes del 2007, uno de cada tres fumaba, ahora es uno de cada cuatro. Es decir, antes fumaba el 30% de la población adulta, ahora fuma el 25%. Pero entre los menores de 18, de 12 a 18 años, en Uruguay, fumaban el 30% y luego de la aplicación de su ley, una serie de prácticas además que tienden a disminuir, aumentar el control sobre inclusive la producción, la publicidad, etcétera, de cigarrillos. ¿Qué pasó? Se redujo del 30% al 18%. Es decir, estamos frente a que si se ejercitan una serie de estrategias, exactamente, lo que tenemos es mejor calidad de vida. Y es cierto que es mejor calidad de vida. En Uruguay se han reducido los infartos, que coinciden con la aplicación de la ley. No descartan que haya otros factores vinculados, pero hoy tienen un indicador rápido, ¿sí? Pues no pueden andar midiendo tumores, ¿sí? Si hay más impacto, no menos prevalencia. De. Entonces, estas estrategias Empower, que tienen que ver la M de monitoreo, es decir, controlar el consumo del tabaco y las políticas de prevención, proteger, es proteger a la población de la exposición al humo del tabaco, ofrecer ayuda para poder dejar de consumir tabaco, advertir acerca del peligro del tabaco, ¿sí? Hacer cumplir las leyes. Eso es otra, ¿no? Sí. ¿No es loco? Sí. A ver, ¿quién controle? Por ejemplo, acá en la ciudad, ¿se controla o no se controla? Me parece que esto se merita un programita. Sí, a ver, lo a la vamos productora a hacer. Que vaya anotando. Sí, anota, por favor. Entonces, lo que se tiene es Uruguay, en conjunto, ha ejercitado estas estrategias Empower. Argentina todavía no. Argentina todavía no y debería. No la hago más larga. No la hago más larga. No, importante. La noticia pero... es, se consume mucho todavía en Argentina. No estamos totalmente compenetrados con este tipo de estrategias Empower que garantizarían de alguna manera una mejor calidad de vida. Sí, y abre muchas preguntas. Sí, porque fumar no solamente te perjudica a vos como fumador, sino a otras personas. Sí, eso, sí. Hay muchas cuestiones, así que Vanina Brito, por favor. Sí, anote. Anote, tema para el próximo programa. ¿Tenemos más noticias? Sí. A ver. A ver, mi amiga Brito acá me ha pasado una noticia que le interesó, a mí también me interesa. Bien. El título es La construcción mediática de la imagen de los jóvenes. Vaya. Sí. Esta nota da cuenta de una investigación que se llevó a cabo por docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora y fue publicada en Info Universidades el 10 de enero del 2011, de este año. El estudio se realizó durante el 2008 y 2009 y se llama Juventud, Divino Tesoro, la construcción mediática de la imagen de los adolescentes. Uh-huh. Fue realizada en la Universidad de Lomas de Zamora, como les dije, y arrojó una conclusión que mucho no sorprende. Dice que tanto noticieros como magazines e informativos periodísticos de cuatro canales privados de aire presentan un modelo que tiende a la demonización de los jóvenes. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la imagen que se construye de estos jóvenes? Se preguntan en el estudio. Que son feroces. Sí, hay muchas cosas, mirá. Uh-huh. Era bastante larga la nota, pero sí. Todo el tiempo lo vemos en los medios, ¿no? Dice que los adolescentes son necesarios para los medios de comunicación. Para el desarrollo de esta investigación se analizaron noticieros de canales privados y de aire. Uh-huh. Telefe Noticias, segunda edición. Sí. Telenoche, Telenueve, segunda edición. Y América Noticias, segunda edición. Sí. Los informes de los magazines de televisión abierta fueron Mañanas Informales, Mañaneras, AM antes del mediodía. Y los programas periodísticos, Documentos América, GPS de Rolando Graña, Argentinos por su nombre y La Liga. Y también se incluyeron algunos análisis de unos matutinos de tirada nacional, uno de los más importantes. En el caso de un documental que hace mención en la nota, que se llama Zabaleta, el documental emitido por América TV, se muestra, por ejemplo, a los pibes destruidos por el Paco, jóvenes que cobran peaje para entrar y salir de las villas. Ah, sí. Te muestran las peores escenas de violencia y de delito como un ejemplo habitual en los medios gráficos de comunicación, ¿no? Que hacen a esta figura de los jóvenes, ¿no? Socialmente, como los sectores de menores recursos son estos jóvenes que son el ejemplo de los demás jóvenes. Ah, mirá vos. A ver, mostrar al pibe de la villa implica que otros también son iguales a ellos por el hecho de vivir en una villa. No, y así vas a terminar vos. Eso es. Claro. Eso es. Que coincido con... Y ahí aparecen las incertidumbres, acerca del futuro y todas estas cuestiones. Dice que los adolescentes, como te decía recién, son necesarios para los medios, pero sin embargo, a la hora de mostrar su imagen, aparecen unas diferencias. Dice que, por un lado, los protagonistas adolescentes de las ficciones televisivas viven en un mundo de abundancia donde la pobreza casi ni siquiera existe, no se habla de pobreza. Me encanta. Es una fantasía, todas utopías que se pueden alcanzar con finales felices, el bueno, el bien triunfando sobre el mal, siempre. Sí. Pero por el otro lado, los informes periodísticos, los magazines, los programas de investigación que dicen... Sí, no, estos jóvenes son malos, se te acabó, se están drogando, todas connotaciones negativas con respecto a los jóvenes. Estás fuera de juego. Sí, yo me imaginaba, ¿te acordás? Teen Angel se llamaba. Sí, ¿te acordás de la serie? O Chiquititas, que digamos, podés estar en un orfanato, en una situación inicialmente desgraciada, o que podría recurrir, digamos, que te podría infligir algún tipo de pena, y no sé, pero... terminás siendo sumamente exitoso. Sí, ¿sí? Salís con gran éxito salís ya. Salís con gran éxito de todos lados. Pero la diferencia la marcan los programas de corte periodístico, que son los que están demonizando a los jóvenes. Dice que el término menor, por ejemplo, sigue siendo la forma más perfecta de demonizar a los jóvenes. Ajá. Es claro. El nombre de los jóvenes. Aunque también se los presenta como pibes chorros, ampones, incluso, ¿sabes cómo les dicen? A ver. Pirañas. Sí, cuando se los involucra con causas que donde cometen hechos que atacan varios a una sola persona, los llaman vos, pirañas. Mirá vos. Bueno, y en este marco el recorte que realizan los medios contribuye a la construcción social de una imagen de adolescentes que no es veraz, es verosímil, pero por ende es aceptada por la opinión pública. Uh-huh. Y la opinión pública en realidad no es pública. ¿Nos vamos al cierre? ¿Pasamos algo al cierre? Sí, sí, sí. Bueno, dale. Después quiero hablar esto de la opinión pública que no es pública en realidad. Bueno, dale. Otro programa. Vanina nota. Bueno, dice que, ¿te acordás? Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del 2008, la figura del Kitu, este chico que había matado al ingeniero Ricardo Barrenechea. Bueno, los medios dijeron que es el asesino y todo esto. Sí. Entonces, a partir de eso, se replantea la edad de imputabilidad de los jóvenes. De 16 pasarlo a 14 años. Entonces ahí aparecieron, bueno, psicólogos hablando en los programas de televisión, contribuyendo de alguna manera a esta imagen del joven demonizada. Y por otro lado... Hablemos del menor ladrón, del menor asesino. Claro, porque todos deben ser parecidos, claro, ¿entendés? Sí. Bueno, pero lo que dice es que esto, además de involucrar los programas de periodistas, donde trabajaban netamente periodistas, también, por ejemplo, alcanzó el programa Susana Jiménez. Pero eso es re fácil. Y, ¿entendés? Y Susana Jiménez dando sus discursos en torno a los menores y también demonizando, contribuyendo a esto. ¿Cuál Susana Jiménez? La que le pregunta a Vanucci en su living, ¿qué hiciste vos para que te pegaran? Es la misma. ¿Esa misma? Es la misma. Ah. Bueno, y la construcción social que realizan los medios se basa en un imaginario social que ya está instalado estadísticamente. Dice que los delitos cometidos por adolescentes son mínimos, pero los medios agigantan el problema con una intencionalidad política determinada. Y parece que todos los jóvenes son culpables, que no tienen salida, pero en realidad lo que hacen los adolescentes dice que es pedir ayuda. Escuchamos qué dice Billy Joel de Una chica bien, Uptown Girl. You know I seen her. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Sección tributo, la ciencia en tu cama. En la cama pasa de todo, ¿no, Tita? Yo pensaba que dormía sola en mi cama, pero veo que no. No. Si vos pensabas que cuando te tirás a la cama, sí, te tirás nada más que vos, la sábana, vos, eventualmente alguien más, es decir, un cuadrúpedo humano, Homo sapiens, ¿no? Y hasta ahí llego. No es así. ¿Con quién duermo, Mangione? No sé, no lo digas al aire. Está con nosotros Ana Medina, es entomóloga, magíster en ecología, es bióloga. Investiga además, además de hormigas y otros hexápodos, aspectos vinculados a la bioética. ¿Puedes creer, Tita? Y todo lo hace en la Universidad Nacional de San Luis. Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Gracias por invitarme. Ana, leí por ahí que cuando nos acostamos no dormimos necesariamente solos o acompañados nada más que de otro ser humano, que vivimos con bichos de más de 6 patas, ¿es cierto? Puede ser. Puede ser. Siempre. No siempre. Claro, no siempre. A veces podemos estar acompañados, sí, por una chinche de la cama, que se llama, que es muy popular. En distintos ambientes, puede estar en hoteles incluso, en hoteles, camas de hoteles, o en hoteles, en camas, cuatro, vive en las camas. ¿Cuatro estrellas? 5 estrellas en todos los hoteles. No. No distingue clase social. No, mirá vos. Es una chinche de la cama, es un ectoparásito, no solamente de, digamos, de todos los animales como mamíferos y aves. Y vive en la cama o en grietas de las paredes. Un ectoparásito quiere decir que está por fuera del animal del que parasita. Claro. ¿Y qué hace? Le chupa la sangre y le come. Se alimenta de sangre. Pero no de la nuestra. Es hematófago. Sí, de la también, nuestra. También, una chinche de cama. Sí. En tu cama puede haber una chinche de cama. ¿Qué tamaño tiene? Tiene 5 milímetros. Si me doy vuelta, me doy cuenta que está. Estás abrazado a la chinche. En realidad no. Aunque no creas. Tremendo. Podés estar. No, y un abrazo de 6 patas. Una manito por la espalda, no. Perdón. Olvídate. La imagen te resultó muy graciosa, ya veo. La construcción de la imagen de la chinche. No, es tremendo. Vanina, nota, necesitamos un caricaturista. Urgente. Para el blog, perdón. Pero esta chinche, a ver qué hace, me pica. Esa chinche te pica. ¿Y cómo se manifiesta en mi cuerpo? Vas a tener picaduras. ¿Sí? Vas a observar picaduras. Es decir, que evidentemente no dormís con una chinche, porque si no ya hubieras tenido ese tipo de síntomas. Si hay chinche en la cama, vos amaneces picado. Amaneces picado. Tal cual. ¿Hay pulgas en la cama? No, en la cama no hay pulgas. En la cama no hay pulgas. Están en los, si vos dormís con un gato, sí, con un perro, porque hay gente que convive con un gato, sí, y un perro, podría haber entre tus sábanas pulgas. Sí. de gatos o de perros, uh-huh. pero no se adhieren ni a tu piel ni a tu cama, van a ser temporarios, visitantes temporarios. Visitantes un temporarios. Un visitante, ajá. que se queda es la chincha de cama y la que puede ser muy y es el único y es el único. Es el único que vive en la cama. Si vos me preguntás cuál vive en la cama, es la chincha de cama. Eso vive en la sábana, vive en el colchón. En el colchón y almohada. Oh. Y se instala tremendo. Y es muy difícil de sacarlo. Claro, ¿sí? ¿Cómo se saca? A ver, por ejemplo, primero lo más recomendable es tirar el colchón. Una hoy vez en que día no está como para tirar el colchón. Pero si no puedo tirar el colchón, ¿cómo? Bueno, como haces, lo desinfectas con alcohol o las sábanas las lavas con agua muy caliente. Uh-huh. ¿Sí? Como para evitar, digamos, para matar todos los huevos y las ninfas, digamos, eso porque te quería tienen preguntar. Estados, porque este insecto no tiene alas en el estado adulto. Los insectos generalmente tienen alas uh-huh. en el estado adulto, como la mariposa, sí. como la langosta. Uh-huh. Y estos insectos no tienen alas, están adaptados está hablando al parasitismo. De la chinche. Uh-huh. De la chinche de cama. Uh-huh. Entonces, y no hay forma de sacar al estado adulto son iguales que en el estado inmaduro, digamos, uh-huh. pasan por 5 estados hasta llegar al estado adulto, poder copular y dejar sus huevos. Uh-huh. Eso demora 40 días. Ah, es pocón dentro. Es pocón. Sí, es muy poco. Entonces podés tener una infestación muy rápida en tu cama. Una vez que traes un huevo, ¿cómo se trae? ¿Querés que eso, vuelve? Eso, sí, quiero saber ¿dónde eso. Viene? Sí. Viene, sobre todo, las personas que viajan mucho, porque lo traes, es como polita, vive en todos lados y lo podés traer de un colchón que hubiera estado infestado. Ese huevo se instala en tu valija. Estamos en San Luis y me voy a Mendoza. Uh-huh. Y uh-huh. te vas a un hotel en donde tenés un colchón o un amigo. Uh-huh. ¿Y hay chinches de cama en Hamburgo, en Alemania? En todos lados. ¿Y lo puedo polita, traer de allá? Tal cual. ¿Y es la misma especie o son especies distintas? No, la misma especie es la chinche de cama, es la más común, peinona. Es cosmopolita. Es como el gorrión, cosmopolita como el gorrión, como el ave, el gorrión, está en todos lados. Está en todos lados. ¿Y el tamaño? 5 milímetros. 5 milímetros. Y vos podés traer en el estado huevo esa chinche, entonces la trasladás en tus zapatos, en la valija, en cualquier lugar. Y siempre es vía viaje en general. Y Ana, yo traigo los huevos de la chinche ahí en un viaje que hago en junio. Si vengo, llego a junio a Argentina. Y en junio, en 40 días... ¿pueden eclosionar? En 10 días, en 20 días, el huevo ya fecundado puede eclosionar. No hace falta que haga ni calor, no necesita humedad. Obviamente proliferan en ambientes templados. Uh-huh. El frío, como todos los en todos los insectos, en bajas temperaturas puede morir, digamos. Y si no se alimenta de sangre rápidamente, no puede pasar a otro estadio, no puede pasar al estado adulto y no puede copular y no puede dejar descendencia. Uh-huh. ¿Tenés datos así de lo que ocurre acá en San Luis? ¿Hay relevamiento? No. ¿Y difícilmente te lo darían o sí? Si hicieras una encuesta doméstica así casa por casa. Bueno, habría que hacer un trabajo de campo. Habría que hacer un trabajo de campo, porque ¿no? Porque no creo que lo tenga el Ministerio de Salud. Pero lo que sí es cierto es que este año, por primera vez, nos han traído chinches de cama. No me digas. De una zona, de un barrio clase media. Ajá. Y ya no recuerdo, tengo anotado algunas preguntas, pero enfermedades no te causan. No transmiten enfermedades. Lo que sí les puedo recomendar es que si encuentran, digamos, manchas en la cama o en una grieta, cobrizas que son desechos, sí. O si ven individuos muy chiquitos color cobrizo o color uh-huh. marrón oscuro, se pueden acercar por la Cátedra de Zoología, por Chacabuco y Pedernera, en el subsuelo, que nosotros identificamos estos individuos. Hay un servicio de zoología aplicada, ¿es así? ¿Por qué no aprovechás en un minuto y contás de qué se trata? Nosotros identificamos todo tipo de animales uh-huh. Y los insectos, en particular, nos especializamos 2 o 3 personas que uh-huh. estamos en el subsuelo de zoología. Uh-huh. Es decir, que cualquier animal que sea encontrado que no lo puedan reconocer, lo pueden llevar al subsuelo de Chacabuco y Pedernera, en general ahí los recepcionamos. Y por ejemplo, si encuentro, me voy un poquito de la cama, encuentro, pero no muy lejos, encuentro una vinchuca, que sé que es una vinchuca, tengo duda. Además, ustedes, además de la identificación, ¿hacen un análisis para saber si está infestada o no o lo llevan a otro lugar? No, nosotros hacemos un análisis, pero tenemos un 80% de posibilidades de confirmar si está Trypanosoma crucis, está porque bien. Es un análisis con poca, digamos, precisión. Uh-huh. Igual se recomienda hacer el análisis bioquímico. Está bien. Por último, ¿el servicio ese es gratuito? Es gratuito. Uh-huh. Ana, muchísimas gracias. ¿Te quedas para el cierre del programa? Va a intentar. No sé, bueno, okay. Voy a intentarlo. Dale. Okay. Te damos una pausa para pensar. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias, Ana. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Teclado en mano. Mouse atento. Y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. Agárralo. FM Ciudad. En el audio del comienzo del programa escuchábamos la contundencia en la afirmación de sí, existen los viajes en el tiempo. Eso decían los oyentes. Todos. Todos. En realidad eso decía la gente que entrevistamos durante la semana antes del programa, ¿no? Vanina y Tita compilan, hacen un compilado de las voces, de las opiniones. Y todos eran sí, existe. Y muy esperanzados. Ah, sí, además. Y fantasiosos, debería decir. Sí, totalmente. Bueno, de eso se trata. Como les dije al principio del programa, quien no estaba escuchando, lo repito, iniciamos un viaje en la búsqueda tratando de conocer cómo es esto de los viajes en el tiempo. Empezamos con el viaje en el tiempo en el relato de ciencia ficción, en los cuentos, en las novelas cortas de ciencia ficción, y después nos tiraremos allá para que un físico nos desanime un poco, tal vez nos desanime. Está con nosotros, vía telefónica, Alejandro Alonso, es periodista de tecnología, escritor de ciencia ficción, ¿sí? Me ha permitido decir que ha ganado el premio de novela corta de la Universidad Politécnica de Cataluña, y eso es muy bueno para los que no están en el tema de ciencia ficción. Yo estuve viendo, eso en realidad es un muy buen premio, y está con nosotros acá y va a tratar de ayudarnos a comprender este tema del relato de los viajes en el tiempo, en los cuentos de ciencia ficción. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? Te escucho un poquitito bajo. A ver, Diego, si podemos solucionar eso. ¿Ahora está mejor? Ahí está un poquito mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes a la audiencia. Alejandro, ¿cómo empiezan esto a meterse en el relato de ciencia ficción los viajes en el tiempo? Bueno, los viajes en el tiempo casi siempre son un recurso, digamos. Uh-huh. Hay una voluntad de contar algún tipo de historia en la cual los viajes del tiempo resultan funcionales, y empiezan, digamos, ya con relatos de tipo fantástico. sí. Hacia, se introducen, digamos, en la ciencia ficción ya, digamos, 1880 y pico. No es directo, pero digamos que casi siempre es un recurso para contar una aventura o para hacer una sátira social. Uh-huh. O para mostrar algún invento así medio extraño, alguna rareza de la época, alguna crítica, o hacer un poco de humor, digamos, más o menos esos serían los motivos, ¿no? Por lo menos en el principio. El viaje en el tiempo... entonces me sacas otra pregunta. ¿Por qué en el principio? ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora, en la medida que se va tomando la idea del viaje en el tiempo un poquito más más en serio, y en la medida que la ciencia ficción se va instalando, porque hasta, digamos, la revolución industrial, tenemos que hablar de relato fantástico, la ciencia ficción se instala un poco después. Uh-huh. Entonces, la cuestión se vuelve más especulativa o más incluso de tipo sociológico. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, la sátira sí podría seguir estando, pero no sé, ya en el caso de, por ejemplo, del relato de la máquina del tiempo de Wells, sí, estamos hablando de casi una especulación sociológica o antropológica, ¿no? Uh-huh, con los Eloí, uh-huh, los Morlock. Sí, sí, sí. Entonces, se presta para otro tipo de juego literario. En uno de tus cuentos, uno de los tantos que pude leer desde que nos pusimos en contacto, aparece una máquina, el Trascendor. ¿Qué tuviste que hacer para invitar el Trascendor y contar a los oyentes qué es? Ah, bueno, vos me hablás de la ruta trascendencia. Sí. Bueno, eso nace como una especulación, porque en realidad lo que a mí me interesaba no era tanto el viaje en el tiempo, sino, un protagonista viviendo en un tiempo que estaba distorsionado de alguna manera. Está bien. ¿Y qué hace recurrir? Las posibilidades eran otras, porque ahí ya a mí me interesaba mucho mucho especular o profundizar en cómo lo afecta, no desde lo psicológico, desde lo social. Está bien. Y se fue creando la historia, o sea, en la medida que empecé a especular se fue creando una historia. El mejor ejemplo, cuando vos decís, es un recurso donde vos utilizás eso simplemente para disparar otras cosas. Claro, lo que pasa, acá meto el tema de ciencia ficción concretamente, es decir... La primera cosa que uno se plantea es cómo vas a considerar el tiempo, desde qué paradigma vas a considerar el tiempo. Está bien. Si vos considerás que el tiempo es una dimensión más, entonces los viajes en el tiempo, digamos, podrían ser posibles, porque bueno, así como te moves en tres dimensiones, podrías moverte en cuatro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro. Entonces, para la ruta de trascendencia, justamente, la pregunta que disparó todo es si nosotros, los seres humanos, digamos, tenemos una extensión, un volumen en el espacio, uh-huh, ¿por qué no tener una extensión en el tiempo? Está bien, entonces vos lo que haces, además de usar un recurso, recurrís a elementos de la ciencia, a veces, al menos en este caso, y te valés de si hay tres dimensiones, ¿por qué no cuatro? Y lo planteas casi como una hipótesis. Exacto. Cierto criterio de plausibilidad tienes, es posible que ocurra, y de ahí te agarrás. Exacto, exacto. No me quiero poner muy pesado con la estadística, pero según la, si no me equivoco además, según la relatividad general, sería factible en todo caso viajar al futuro, pero nunca viajar hacia atrás. ¿Vos cómo ves en los cuentos de ciencia ficción? ¿Hay como un fanatismo con volver al pasado a cambiar las cosas o al futuro a ver cómo son? La verdad que no la mayoría de... Muchos de los cuentos que yo leí tienen que ver con ir al pasado, uh-huh, porque es fascinante poder ver la historia o bien cambiarla la historia. Está bien. El tema del viaje al futuro es fascinante porque nos le permite a ese viajero que es en nuestro tiempo, que viene con una cultura que es la de nuestro tiempo, digamos, como ver cuál sería ese futuro, digamos. Uh-huh. Y ahí también podés jugar bastante, ¿no? Desde el punto de vista literario. El tema es que, qué sé yo, hay otro, por ejemplo, hay tipos de relatos de viajes. Vos hablaste de la relatividad. Sí. Uno de los relatos de viajes en el tiempo más fascinantes, uh-huh, que, o por lo menos más, que más recuerdo, ¿no? es el relato de un relato de John Barley que se llama The Pusher, sí, en donde ese viajero, supuestamente un viajero en el tiempo, en realidad es un técnico que se mueve, digamos, que trabaja en el espacio y su nave se mueve a velocidades superiores a la de la luz. Vaya. Con lo cual el tiempo se dilata. Claro. Entonces para él pasan, qué sé yo, 4 meses, pero de repente en la Tierra, cuando regresa, no sé, la gente que él conocía o ya no existe, murió o está muy vieja. Entonces, digo, hay otras clases de viajes en el tiempo que pueden suceder sin esta... O sea, una máquina que pudiera ir a una velocidad comparable, digamos, una uh-huh. fracción de la velocidad de la luz, también estaría viajando en el tiempo hacia el futuro. Y ahí también tenés para especular un montón, ¿no? Alejandro, ¿podés recomendarle a nuestros oyentes un texto clásico que involucre viajes en el tiempo y algo más moderno, más nuevo? Sí. Hay digamos, los textos clásicos, obviamente, La máquina del tiempo de Wells. Sí, definitivamente. Es obligado, digamos. Pero más moderno, incluso así en clave casi de humor inglés. Uh-huh. A mí me gustaba mucho el libro El día del juicio de Connie Willis, ¿sí?, que es una serie de relatos. Hay otro que se llama Por no hablar del perro, es una serie de novelas, sí, en donde historiadores de Oxford viajan al pasado. Uh-huh. Y la verdad que es como un punto de vista un poco diferente de lo que son los viajes en tiempo. Además tiene mucho humor. Está, ¿no?, bien, está bien. Pero es un buen texto, es un buen texto para entrar en la temática. ¿Hola? Es un buen texto para entrar en la temática si no has leído ciencia ficción. Sí. Uh-huh. Sí, desde luego. Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Hasta luego. Chau, chau. Acabas de escuchar a Alejandro Alonso, es periodista, es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico. Y además, bueno, como él es un prolífico escritor de ciencia ficción, tiene cosas realmente muy buenas. Me está dando una panzada de algunos de sus cuentos y novelas. Realmente son muy entretenidas. Vamos a un tema musical, nos vamos, un viaje en el tiempo, no sé cuántos años atrás, probablemente unos 40 años atrás, puede ser. ¿Sí? No estoy exagerando. 30 años atrás, Michelle de los Beatles. Thank you. Comunicate con La Búsqueda al 420-895 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Cierre del programa. Tita, ¿algo para agregar? Nos vamos. ¿Demonización de los niños, jóvenes y adolescentes del país? Bueno, que los medios contribuyen a demonizarlos, eso no me extraña para nada. Pero también tenemos esto de la ciencia ficción que por ahí contribuye, que queda un poquito, un espacio de esperanza, pero no sé si habría que pintarlo tan maravilloso. Contame, a ver, ¿de qué estás hablando? Y Teen Angel también, con el tema de los viajes en el tiempo. El último año de esta creación de Cris Morena fue bastante un flash de viajes en el tiempo, ida y vuelta, y también el hecho de querer modificar el futuro. Se instalaron algunas buenas problemáticas, por ejemplo, con respecto al uso del agua. Está bien. Y la contaminación, pero sí, también era como demasiado ideal. Uh-huh. Yo no sé si le hace bien a los chicos eso. No, yo creo que no. Trabajemos. Sí, a ver, la gente que estamos en los medios, pongámonos las pilas ayudemos a construir una buena imagen de los jóvenes. Convenio marco para el control del tabaco, Tita. Ana, que sí se quedó. Gracias, Ana. Está por acá, Ana. Ahora vamos a hablar un par de cosas con ella en el cierre. El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, ¿sí? En realidad es el primer tratado mundial de salud pública, ¿no? Cuyo texto fue aprobado en la 56 Asamblea Mundial. Se me trabó el cerebro. Sí, sexta Mundial de Salud en mayo del 2003. Lo han ratificado a mayo del 2011, lo han ratificado 173 países. La lista de países, me voy a continente americano, ¿quieren saber quién la ratificó? La ratificaron Antigua y Barbados, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, voy por la S, Surinam, Trinidad y Tobago, voy por la U, Uruguay, Venezuela y me quedo Argentina. Bien, en la A de Argentina no está. En la A de Argentina no está Argentina, está Antigua y Barbados. Me parece que hay una deuda pendiente ahí, hay una tremenda batalla de las tabacaleras en Argentina. Porque cuando se viene eso, se viene, por ejemplo, como está ocurriendo en Uruguay y en otros países, en Australia, las etiquetas de los cigarrillos casi vienen blancas. Uh-huh. Sin color, que llamen la atención. Uh-huh. Es embromado el tema, es embromado. O en otros países Uruguay, que usan las imágenes bastante, con respecto, muy vinculadas a la muerte, cánceres y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, o por ejemplo que es beneficioso en algún punto. Entonces pasamos del rojo, el negro o el uh-huh. gris al celeste o al verde pastel. Y por otro lado, son se suaves. Hace alusión a que el verde está vinculado con light o cold, uh-huh. ¿sí? Frío, suave, sí, tenue. ¿Sí? Y eso está en la ley uruguaya, por ejemplo, está prohibido. Uh-huh. De hecho, Philip Morris ha iniciado una demanda contra el gobierno uruguayo. Uh-huh. ¿Sí? Como un formato, este famoso leading case donde, en Estados Unidos, donde hacen el caso líder de manera que sirva de ejemplo para otros, sientan jurisprudencia. Entonces, imagínense Uruguay, un país tan chiquito, lo que representa para la Philip Morris en consumo de cigarrillos, sin embargo va y le pega ahí al gobierno de Uruguay, que se tiene que poner a defender y decir, bueno, mira, hay un convenio marco, nosotros estamos, o sea, estamos ahí, lo hemos firmado, y llevamos 2 años de implementación de una ley que parece exitosa. Y eso parece que ha bajado un poco los humos de la Philip Morris, pero lo mismo sigue en adelante. Esto es interesante. Argentina, tengo entendido, no lo chequeé, tengo que disculparme, tengo entendido que no sé si mañana o pasado se trataría esto en el Congreso de la Nación. No lo he chequeado. No sabía eso. Estoy así con algo que acabo de recibir. Entonces es probable que lo ratifique. Es probable, sí. Digamos, ya hay como mucha presión interna, inclusive, uh-huh. dentro del mismo ambiente político. Hay como ciertos acuerdos, pero no se ponen de acuerdo, en definitiva, uh-huh. sobre cómo van a salir de la estocada que significa ratificar el acuerdo. Ana, yo tenía una pregunta más. A ver, dale. La chinche es la única permanente, se nos instala, vive en el colchón, las sábanas, las almohadas, sobre todo almohadas sí. y colchón. Pero pueden haber otros insectos, inclusive arácnidos, uh-huh. ¿sí? Ya ocho patas. Uh-huh. Puede haber ácaros, por ejemplo. Claro. Sí, y esos también son transitorios, nunca permanentes. Sí, también son transitorios y pueden, los trae, digamos, de alguna manera a la cama el perro. El perro. Sobre uh-huh. todo que es el principal portador de ectoparásitos como la garrapata. Recién me decías que en países con mayor humedad es más problemático el tema de la chinche de la cama. Es cierto. Es decir, inclusive en regiones de Argentina con mayor humedad podrían llegar a hacerlo. Bueno, nosotros como que no lo sufrimos y mucho. Y la salinidad asociada con la salinidad. Sí, porque aparentemente de Chile muchos comentan, y es cierto, traen chinches. Pero la chinche se adapta igual a sistemas o ambientes como el de San Luis, que es bastante seco. Más bien seco. Sí. Sí. A ver, recién decíamos, hay que tirar el colchón, es decir, vos tenés un escenario apocalíptico, un poco embromado, y proponías hacer una limpieza. ¿Hay algo que se pueda limpiar adentro del colchón? Porque me estoy imaginando a alguien que ahora está en pánico y va a tirar una pastilla de gamexana dentro de la casa y tal vez no hace falta, ¿no es cierto? No hay que hacer eso. No hace falta. Digamos, rociar con alcohol... Es suficiente, llevemos tranquilidad. Claro. Rociar con alcohol, atomizar así, un atomizador. Atomizador, uh-huh. Sacudir, toda la acción mecánica que sea posible para sacudir y evacuar todo sí. tipo de... ellos van a ver manchitas marrones, van a ser estos pequeños individuos. Es importante toda acción mecánica, primero alcohol 90, después lavar con agua muy caliente sábanas y cambiar sábanas y fundas y mucho sol al colchón una vez al mes, dos veces al mes, ¿sí? O más también sí. no hay que hacer toda una acción bien digamos, presionar a todos estos insectos para que evacúen el colchón. Entonces, tiene que ser golpes mecánicos, limpieza con el alcohol y también todas las sábanas con agua caliente. Y, por supuesto, ver de dónde vino, porque puede también venir, eso también me olvidé de decir, no lo digo ahora, pueden venir en muebles usados. Porque pueden transportarse muebles cuando uno compra un mueble usado. Así que tengan cuidado, revisen si uno compra un mueble usado o sobre todo una cama, que no tenga ningún huevito, ninguna chinche. Así que ese puede ser también otro medio de ingreso a la casa. Ana, muchas gracias. De nada. ¿Tita? Espero salir de la radio y no encontrarme todos los colchones afuera por la cuadra, te digo. Igual me vendrían bien. Hago la limpieza y me los dejo, después los devuelvo. La reventa de colchones. Sí, totalmente. Compra y venta Sarandón. No sí. te rías, lo puedo hacer. Sí, me imagino. Antes de que entre a la casa sin golpear, sáquenlo. Te veo el perfil. Tita, ¿nos vamos? Nos vamos, sí. Una linda edición. Gracias, Ana, por haber venido. Sí, muchas buenísimo gracias. Saber con quién dormimos en nuestra cama, además de nuestras parejas. Sí, sobre todo lo que no ves. Y el caricaturista para el abrazo de un exápodo en la cama, lo tengo sí, que tener. Sí, tengo sí. que tener esa imagen. Vamos a escribir algo y un viaje en el tiempo vinculado a si eso. Si hay algún caricaturista que quiera hacer el gran abrazo de la chinche de cama, no, nada más tiene que hacerlo y mandarlo y lo publicamos en el blog si es publicable. Sí. Sí, claro, por supuesto. En caso de ser publicable, claro, va a ser publicado. Exactamente. Eso. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, en la producción, Vanina Britos y Diego Arrieta, en la puesta en el aire. Nos vamos con, hasta la próxima edición de La Búsqueda, con Zona de Promesa de Gustavo Cerati. Chau. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.